Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Segundo, el pronunciamiento que corresponde dictar. Según fueron votadas las cuestiones anteriores, atento a la valoración formulada en el veredicto respecto a la inexistencia de atenuante y concurrencia de agravante, corresponde despedirse del siguiente modo: condenar a Alberto Sebastián Donza, Alexis Miguel Eva, César Reyes Carrizo, Matías Ezequiel Giulietti, Sergio Ramón Rodas y Carolina Delis Guevara, de las demás circunstancias personales que son de figuración en autos, como autores penalmente responsables del delito de abandono de persona agravado por resultado muerte en los términos del artículo 106, tercer párrafo del Código Penal. Imponer a Alberto Sebastián Donza la pena de 15 años de prisión, asesoría legales y costas. A Alexis Miguel Eva la pena de 14 años de prisión, asesoría legales y costas. A Brian César Carrizo la pena de 11 años de prisión, asesores legales y costas. A Matías Ezequiel Giulietti la pena de 11 años de prisión, asesores legales y costas. A Sergio Ramón Rodas la pena de 8 años de prisión, asesores legales y costas. Y a Carolina Denis Guevara la pena de 6 años de prisión, asesores legales y costas. Atento que los procesados Brian César Carrizo, Matías Ezequiel Giulietti, Sergio Ramón Rodas y Carolina Denis Guevara se encuentran cumpliendo con la medida de coerción de la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria, ajustándose a las pautas ordenadas en la resolución que la dispuso, sin que se hayan verificado incumplimiento de las mismas. No debe hacerse lugar a lo peticionado por los acusadores de disponer su cese y ordenar se los aloje en una dependencia penitenciaria. Es jurisprudencia pacífica de este tribunal que en casos como el presente, en los que el peligro procesal se encuentra neutralizado de modo suficiente, debe mantenerse la medida que viene dispuesta de los juzgados de garantías mientras se cumplan todas sus condiciones y no se detecten incumplimientos. Esto pasó acá. Oral y público. Pablo Yonto es abogado querellante y, bueno, además es periodista, así que también desde ese lugar nos ayudará a contar. Pablo, bienvenido a Oral y público, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, arranquemos, te diría, por orden de cercanía, digo, yo todavía estoy impactado después de haber escuchado hace horas nada más lo que ha sido el testimonio de Silvia Tolchinsky durante más de 3 horas y media desde Barcelona. Para ustedes, que además tiene, además del valor, digamos, testimonial, tiene un valor documental lo que ella ha dicho, ¿cómo lo evaluás después? Y fue un testimonio muy, por supuesto, muy completo y además muy útil para esta causa, como lo han sido todos los testimonios de Silvia. La diferencia por ahí de este testimonio es que ha sido una especie de compacto de todos los testimonios que ha dado en ya no sé cuántas causas, más de 13 testimonios. Y Silvia es una de las testigos clave, obviamente, para comprender todo lo ocurrido en el circuito represivo de Campo de Mayo, ¿no? En este caso, específicamente lo ocurrido en los años 79 y 80, cuando se secuestró a casi un centenar de militantes de la llamada contraofensiva montonera y que fueron capturados, secuestrados, muchos de ellos en las fronteras cuando entraban al país, y llevados a los distintos centros clandestinos que tenía Campo de Mayo. Así que bueno, Silvia, que estuvo en manos de los secuestradores y que durante mucho tiempo, bueno, trató de prestar atención a esos detalles para luego volcarlos en sus denuncias desde el año 83 en adelante, mientras todavía estaba la dictadura, que fue, hoy dijo, ¿no?, su primer testimonio fue ante Marshall Mayer, y un grupo de sacerdotes de distintas religiones y que, bueno, permitió desde ese primer peldaño, bueno, una enorme reconstrucción que le pone nombre y apellido a las víctimas, a muchas de las víctimas que estuvieron en ese periodo en Campo de Mayo y a muchos de los represores. Vos participaste de algún tramo de la mega causa de la ESMA y quiero preguntarte, no en tren de comparación, sino para que nuestra audiencia, que está familiarizada con Víctor Basterra, porque lo escuchan aquí habitualmente con nosotros, porque es parte del programa, el testimonio, el valor del testimonio de Tolchinsky para el juicio es más o menos similar al de Basterra en ESMA. Quiero decir que reúnen, digamos, un montón de información que no mucha gente más que ellos puede entregar en una causa así. Tiene puntos de comparación, sí, sin dudas. Uno siempre valora todos los testimonios de los sobrevivientes, pero bueno, es cierto que la cantidad de tiempo que han podido recopilar datos, la cantidad de nombres que pueden dar, acrecienta por ahí la expectativa de muchos familiares, de muchas víctimas que reclaman justicia. Entonces eso sí, no podemos negarlo, pero sí, digamos que puede haber varios puntos de comparación con lo de Víctor Basterra. De hecho, bueno, Víctor también declaró en este juicio de la contraofensiva, así que sí, han sido dos aportes fundamentales. Yo decía que hemos escuchado hasta el día de hoy un montón de testimonios de diferentes familiares de las víctimas de la represión a la contraofensiva, donde la información que habían reunido y que entregaron en sus testimonios, en muchos de esos casos, provienen de entrevistas que tuvieron con Tolchinsky cuando ella recuperó su libertad y se pudo zafar de esa vigilancia a la que estuvo sometida casi 2 años después. ¿Es así? Sí. Silvia ha sido permanente fuente de consulta de los familiares que han ido a verla a España varias veces o acá las pocas veces que vino. Siempre, bueno, con la expectativa de tener más y más información sobre su familiar desaparecido. Y ella siempre ha estado ayudando y prestando su memoria para que, bueno, ahí exprimiendo pueda aparecer algún dato. Por lo tanto, el aporte de Silvia no solo es desde lo judicial, sino también un aporte humano, ¿no?, para tratar de llevarle el pequeño dato, la pequeña semblanza en ese momento de dolor, de cautiverio, de alguna víctima a sus familiares. ¿Es este un juicio, el de la represión a la contraofensiva de Montoneros, donde no hay testimonios que puedan inculpar visualmente, digamos, a los imputados en esta causa? Pero a la vez hay un montón de prueba documental. ¿Alcanzará para la valoración del tribunal con toda esa prueba documental que está compuesta mayormente por documentos desclasificados de la inteligencia? Sí, este es un juicio que tiene una característica, ¿no? Que hay entre documentos y los testimonios de los pocos sobrevivientes, porque este tiene un porcentaje muy muy muy pequeño de sobrevivientes, ¿no? La mayoría de esas víctimas están desaparecidas. La característica particular de documentos más aportes de los pocos sobrevivientes permite tener una cantidad importante de nombres y de apodos que estamos esperando que la jueza Alicia Bence y el juzgado federal número 2 de San Martín de instrucción llame a indagatoria, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la audiencia aparecieron nuevamente, porque ya estaban los nombres, pero bueno, dicho por Silvia es otra cosa, del personal femenino del Batallón 601 de Inteligencia, es decir, mujeres que participaron como carceleras y como agentes represivas en tal caso, y esto no es menor, ¿no? Porque los nombres y los apodos están hace rato, pero no logramos que la jueza, y bueno, esperemos que esto de Silvia hoy también ayude a meter algo de presión sobre el juzgado de instrucción para que estas mujeres ojalá digo por el tema de la necesidad de justicia, ojalá estén vivas y ojalá se las pueda detener, indagar y llevar a juicio oral. El balance de cierre de año de lo que ha sucedido hasta aquí es, me imagino, ampliamente positivo en este juicio. Sí, uno generalmente tiene algunas varas de medición, ¿no? Una de las varas de medición es lo que preguntan las defensas, cuando uno ve que las defensas se quedan calladas o tienen muy poco para preguntar, es que siente, digamos, uno que la contundencia en las pruebas es tan demoledora que se anima a decir, bueno, que las defensas no están preguntando por eso. Tal vez no pregunten por otra cosa, pero la primera impresión que te deja es esa. Y después, bueno, la propia convicción que uno va semblanteando en los miembros del tribunal y que creo que se va perfilando, me parece, la posibilidad de que tengamos un juicio con mucha, mucha, mucha prueba, y que esa prueba es, obviamente, son pruebas de cargo, de la acusación, que se confirman, que se ensamblan y que darían un panorama optimista a la hora de buscar la sentencia. Después, bueno, vamos a ver la otra pata de todo esto, que es que los manden a cárcel común, que no termine siendo nada más que una resolución para ponerla en un cuadrito o para tenerla bien guardada en los archivos, sino que sea algo concreto, que el tema de la pena tenga sentido, que no se sigan burlando de nosotros estos represores y de la sociedad entera, con la permanencia en sus cárceles de lujo, que son sus casas, muchas de ellas de recontra lujo, porque hay unos cuantos represores, hablo, en todo el país, que están cumpliendo su prisión domiciliaria en Cantres. Claro. Estamos charlando con Pablo Yonto, abogado querellante en varias causas. Recién veníamos hablando de la contraofensiva y ahora te cambio de juicio y te llevo a la resolución en la causa del juicio de la Superintendencia de Seguridad Federal, como se lo conoce, donde hubo dos prisiones perpetuas y una serie de penas de entre los 7 y los 25 años por los hechos ocurridos allí en la superintendencia y también en Azopardo, ¿no? Sí, aunque acá la condena fue por superintendencia. Por superintendencia. Bueno, ahí también queda, en esta sentencia, queda un sabor extraño porque varios de ellos van a seguir en prisión domiciliaria Y esto, bueno, es doloroso en los juicios de lesa humanidad que salgan sentencias que no revoquen las domiciliarias y los manden a una cárcel común, porque muchos de estos asesinos, de estos delincuentes, en las redes sociales, sea por vía de ellos o por vía de algún familiar o amigo, se vanaglorian, se jactan de lo que hicieron, y entonces cuando sale una sentencia que no les significa nada, porque es una condena que no se cumple, porque la verdad que estar en prisión domiciliaria a los 80 años es como lo mismo que si no tuvieras la condena, estarías también en tu casa la mayor parte del tiempo. Claro. Y esa sensación rara de que estos tipos, si encima se jactan de lo que hicieron y la condena no establece el cumplimiento en una unidad del servicio penitenciario, hasta se deben poner bien con esta sentencia, porque ratifican que ellos, lo que ellos dicen que hicieron bien. Por eso es raro estos momentos en los que, bueno, uno tiene que ponerse bien porque hay condenas, pero también tiene que ponerse mal porque los jueces, o muchos jueces, no son capaces de hacer lo que corresponde, ¿no? Y lo que corresponde es, persona que es condenada tiene que ir a la cárcel. En delitos de lesa humanidad, por supuesto, no es porque estemos diciendo acá es distinto, pero bueno, en la Argentina es distinto. Acá hubo un periodo de impunidad muy, muy grande y todo el tiempo que estuvieron libres es tiempo que la justicia no le dio a los familiares y a las víctimas. Y no puede ser que llegando con edades de 70 y pico, 80 años, no se tenga en consideración esto. Este es un elemento para tener en consideración y debe ser puesto sobre la mesa. Si tuviese una enfermedad terminal es distinto, porque bueno, se reconoce humanitariamente el derecho a que permanezcan sus últimos días en su domicilio, pero con el nivel de atención que hay en los hospitales del servicio penitenciario, cualquier otra afección puede ser tratada ahí. Problemas de hipertensión, problemas de diabetes, en las cárceles se tratan, y además porque hay una enorme diferencia cuando son personas que han cometido delitos y son pobres o viven en la marginalidad, con ellos no hay contemplación alguna del tema de la salud. Se los pone en la cárcel y se los hace atender por el Servicio Penitenciario Federal. Pero cuando son algunos de estos militares o policías de clase media o clase media alta, claro, ahí la vara es distinta para medirlas y los jueces inmediatamente le conceden la domiciliaria. Esto no debería continuar así. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Clásicos de la literatura universal. La Metamorfosis de Franz Kafka. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Su pelo había caído, su cara se había redondeado y su voz adquirió un tono aflautado pero seguro. Era Horacio Rodríguez Larreta. Gregorio no podía comprender por qué le había pasado eso. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente llena de pelos, aparecía como de ordinario entre sus cuatro conocidas paredes. No entiendo, sinceramente no entiendo. Hijo, ¿estás bien? En serio no pasa nada. Gregorio, ha venido el señor principal y pregunta por qué no te marchaste en el primer tren. No sabemos qué contestarle. Y bueno, por eso, pero el ferrocarril no lo quieren traspasar. No está bien, créame usted, señor principal. Mire, es cierto que puede haber preocupación y más cuando surgen estos casos. Hijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no abres? Y usted le puede preguntar a cualquier vecino en cualquier barrio. El principal problema es la inseguridad. Por eso, señor Samsa, ¿qué significa esto? ¿Se ha trincherado usted en su habitación? No tengo declaraciones para darte. ¿Has oído cómo hablaba ahora Gregorio? Es una voz de animal. Una actitud de probar cosas nuevas, una actitud de ir para adelante. Una actitud de reconocer errores, cambiar y seguir ¡hijo! Para adelante. ¡Hijo! Creo que esa ¡hijo! ¡Déjanos pasar! ¡Maldita sea! Para que haya un traspaso, tiene que haber un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay traspaso y seguirá como está. Pasaron los días, el problema continuaba, y Gregorio, empero, hallábase ya mucho más tranquilo. Cierto es que sus palabras resultaban ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda. Yo diría que el pro es pro, o sea, el pro es optimismo, el pro es mirar para adelante, el pro es creer que las cosas pueden funcionar. Los días pasaron con dificultad, puesto que nadie podía acostumbrarse al nuevo huésped. Gregorio, por su parte, construyó bicisendas por toda la casa, lo que dificultaba permanentemente el tránsito de sus habitantes. Se viaja más rápido en bici que en cualquier otro medio de transporte. ¿Cómo puede ser esta bestia, Gregorio? Si tal fuese, yo hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho. Claramente quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. ¡Mirá, padre! ¡Ya empieza otra vez! Yo soy organizado, yo soy el que controla la casa, todo eso. De eso me ocupo yo. De eso me ocupo yo. De eso me ocupo yo. Clásicos de la literatura universal. La retamorfosis. Muchas gracias a todos quienes participaron de esta superproducción, La Retamorfosis, un audio que salió en otro programa hace muchísimo tiempo. Gracias a Gustavo, Diego Antico, Diana de Jesús y Flor Ángel, que colaboraron allí en La Retamorfosis, la terrible historia en que alguien se despierta siendo la reta. Esto pasó acá. Tengo una idea. Decíamos que después de 2 meses de protestas en las calles y demás represión estatal como respuesta en Chile, queríamos volver a poner en agenda la revolución de los chilenos y chilenas a través de la comunicadora mapuche Ivonne González Monsalve, que la tenemos del otro lado, desde Chile. Ivonne, ¿nos estás escuchando? Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Gera Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Mari, Nico, sí los estoy escuchando fuerte y clarito. Bien, buenísimo, que hemos logrado la comunicación. Queríamos escucharte, teníamos muchas ganas de hablar con alguien de Chile para que nos cuente cómo está la situación allí. Bueno, la situación ha cambiado desde la primera conversación que tuvimos a los inicios de esta revolución, estallido social. Chile despertó en varios aspectos. Bueno, se ha violado sistemáticamente los derechos humanos, tenemos muertos no reconocidos por el Estado, tenemos 253 personas con daño ocular, en algunos casos con pérdida de sus dos ojos. Sí. Los informes que han hecho los organismos de derechos humanos, el gobierno no los reconoce, en su sudez y soberbia que tiene contra el pueblo. Cada vez que sale Piñera hablando en la televisión y da un paquetazo de represión, se sale con más fuerza el pueblo a manifestarse en la Plaza de la Dignidad y en todas las ciudades importantes de Chile. Claro. Y no solamente en las ciudades, los pueblos pequeños también. Y la represión se ha puesto más feroz, ¿no? Porque hablábamos fuera de micrófono que, por ejemplo, los carros hidrantes utilizan un método bastante siniestro, podríamos decir. ¿Nos contás de qué se trata? Tenemos unos psicópatas en el Estado, en complicidad con Mario Rosas, que es el encargado de Carabineros. El día lunes, este lunes pasado,

eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener... Ahí empezaste a tocar también, bueno, en el Instituto Vitela, mucho. Sí, ahí digamos que el Instituto Vitela era un lugar de reunión, un lugar de encuentro, donde un montón de gente que estaba en la vanguardia, en ese momento de la música, del arte en general, se reunía, se encontraba, no necesariamente, digamos, oficialmente, pero de una manera informal, y efectivamente ese fue el escenario inicial donde con esa banda que te digo empecé a tocar en un espectáculo que se llamaba Beatles, ¿no? Beatles. Y en ese mismo espectáculo tocaba Javier Martínez con otra banda que se llamaba El Grupo de Astor. Y ahí nos conocimos. Que hacían ya, era más música pop. Ellos hacían pop y nosotros hacíamos algo así como música psicodélica, ¿no? Claro. Una cosa así. ¿Y a Alejandro Medina? Alejandro lo conocí también a través del Vitela. Él tenía la banda Los Isos. Los Isos, que era una banda de las bandas que solían ser llamadas por la gente del Vitela para tocar los cumpleaños, claro, en las fiestas, viste, las fiestas esas psicodélicas propias de la época, sí. Lo conocí por separado, ellos se conocían, viste, pero no tocaban juntos. Digamos como que circulaban en el mismo ambiente, pero en líneas separadas. No tocaban, no había una afinidad especial entre Javier y Alejandro. Y Alejandro efectivamente se incorporó más tarde al grupo, ¿no? Bien. Bueno, la grabación del primer sencillo fue con Los Abuelos, ¿no? Efectivamente. Con Diana Divaga. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia, digamos... ¿Fue la primera vez que entrabas a un estudio de grabación? No, se había grabado con el grupo Gastón, justamente. Claro, o sea, ya tenía... Viste, yo hice una carrera muy rápida. Yo empecé a tocar, tenía 16 años. Y empecé a tocar en un par de años. Me dediqué tanto, digamos, a la guitarra. Uh-huh. En un par de años yo no solamente ya tocaba más o menos, sino que estaba tocando un estilo que nadie tocaba. Entonces lo conocí a Miguel, abuelo, a través de Javier, a través de Pipo Lernú, sí, ¿no? Y Miguel me invitó a grabar en la primera sesión de grabación de Los Abuelos, y grabé Diana Divaga. Porque las composiciones en general de Manal eran referidas mucho a lo que es lo urbano, y no había tantas composiciones de ese tipo. Digamos que Manal inaugura una modalidad, uh-huh, que es hablar de lo propio. Claro. Es decir, no solamente la utilización del idioma de uno, sino el paisaje. De lo cotidiano. Exactamente. Y de lo que uno ve. Uh-huh. Una cosa que ya no es, digamos, una copia de lo mexicano, de lo estadounidense, sino una alusión casi tanguera, ¿no? A los lugares que uno frecuenta, a los lugares de uno. Aparte, a Manal siempre se lo puso como la triada entre Almendra, Los Gatos, Manal. Exactamente. En el rock nacional. ¿El surgimiento de Mandioca significó mucho para el grupo? Sí, el surgimiento de Mandioca es casi paralelo, simultáneo, ¿no? Y surge de otro de los epicentros importantes que generaron el rock argentino, que fue en Ciudad de Buenos Aires, el colegio donde yo iba. Porque la gente que formó Mandioca, específicamente Pedro Pupó, era un compañero mío de colegio. O sea que Mandioca se forma en base a un grupo de chicos que, apoyados por un grande, también de la Ciudad de Buenos Aires, que era Jorge Álvarez, se nuclean y se constituyen en la parte pensante y empresarial, de alguna manera, del movimiento, ¿no? Esa gente surgió desde el Buenos Aires. Pedro Pupó, Mario Rabey. ¿Y después cómo fue esa noche de los incidentes en Luna Park, fue? Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, eso fue el comienzo de una época siniestra en Argentina. Digamos, ya había un clima de mucha represión, de mucha... Si querés tomar. Sí. Mucha represión, mucha... Digamos que en el 72 ya la juventud en la Argentina se había convertido en una... en un objeto de persecución y represión. Ser joven ya era un delito. Podía ser porque participaras de un movimiento armado, o porque estuvieras politizado, o porque fueras rockero. Ser rockero no era tan grave, claro. ¿Viste? Pero te llevaban preso. Entonces nuestra llegada, eso era un festival de rock en el Luna Park que se estaba realizando con un clima de represión muy muy muy muy intenso, con mucho, digamos, ya con una sensación de que se iban a llevar preso a la mitad de la gente, y con ese clima, digamos, nosotros nos encontramos con un Luna Park que tenía vacía las plateas y llena las populares, y los chicos querían entrar a las plateas, no los dejaban, y encima había 20 colectivos requisados por la policía para llevarse gente afuera. Digamos, dentro de ese clima, de ese ambiente, nadie quería tocar, y al final tocó La Pesada. Y cuando empezamos a tocar, la gente empezó a invadir la platea y se empezó a producir así un lío tremendo. Que no llegaron a terminar de tocar. No llegamos a terminar de tocar el primer tema. Que rompan todo. No, el tema mío se llamaba Fiebre de la Ruta. Es verdad, sí, rompan todo, digo, obviamente de los Shakers, pero rompan todo fue lo, claro, que quedó como frase de Billy. De alguna manera una frase de Billy que quería decir, bueno, si todo el mundo está violento y no se puede entender, rompan todo. Claro. Algo así, ¿no? Esto fue en la época de la AAA. Más o menos, efectivamente. Antes del golpe. Efectivamente, bastante antes, 72, ¿no? Claro. Esto pasó acá. La Retaguardia. Hoy a la mañana estuvimos en La Plata, donde se realizó allí frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, una radio abierta llevada adelante por Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Varias veces en el transcurso de estos años hemos escuchado a, sobre todo a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, hablar acerca del jury de enjuiciamiento que se había iniciado contra el juez Gustavo Banco, primer juez de la causa, y para las dos primeras fiscales, la fiscal Cejas y la fiscal Castelli. Esos jury de enjuiciamientos están con peligro de caer por diferentes circunstancias que hacen a la burocracia y a las decisiones políticas que se toman en este tipo de circunstancias. Antes de escuchar a Vanessa Orieta cerrando la radio abierta con un mensaje durísimo, es más, en algún momento empieza a gritar acercándose al micrófono y ustedes van a escuchar las dificultades de la grabación. Les vamos a pedir que en los últimos minutos de ese audio presten especial atención, pero fue así como se dio, fue así como pasó, que Vanessa terminó elevando su tono y la intensidad de lo que estaba diciendo para anunciar que esta de hoy no fue la última vez que familiares y amigos de Luciano Arruga esté haciendo una radio abierta frente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Dos cosas, una sobre el hecho y una que va mucho más allá de este hecho. La que tiene que ver con este hecho es, sería vergonzoso, pero a la vez poco sorprendente, que se cayeran los jury contra Banco, Castelli y Cejas. La que no tiene que ver con la causa, o en realidad nos ayuda a hablar de otra cosa, es en el discurso inicial de la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández, él habló de una reforma de la justicia, habló de una que teníamos que tender a tener una justicia en la que no se metiera el Poder Ejecutivo, esto que todos dicen y ninguno hace. Habrá que ver qué hace este gobierno, pero hasta aquí todos los gobiernos han dicho que son independientes, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, y en los hechos lo único que hicieron fue intentar manejar al Poder Judicial. Pero también anunció allí una reforma que tiende a que los fiscales sean quienes lleven adelante la investigación y no los jueces. Bueno, si creemos que eso va a cambiar a la justicia, vayan a la justicia de la Provincia de Buenos Aires, porque en la justicia de la Provincia de Buenos Aires es así. El juez Banco no fue el que hizo la investigación de los hechos. La investigación de los hechos en la Provincia de Buenos Aires los hacen los fiscales y las fiscales. El juez lo que hace es, por ejemplo, cuando la fiscal Castelli decidió, no, la fiscal Cejas decidió escuchar, ¿quién hizo las escuchas? Las escuchas las hizo Cejas. Cuando la fiscal Cejas, le pregunto a Natacha Bianchi, que está en la operación técnica, hizo las escuchas durante más de un año a la familia de Luciano. En el expediente constan las desgrabaciones de charlas privadas de la familia de Luciano, que no tienen nada que ver con el expediente, pero estaban siendo investigados. El pedido lo hacen las fiscales y el juez Banco era el que autorizaba, digamos, ¿no? Es el que termina teniendo como la palabra final, el que autoriza o no, y el que finalmente, si hubiera un juicio eventualmente, pone la pena. Eso, digo, no se trata tanto de modelos, se trata más bien de actitudes y de personas, pero como el presidente quiere sacarse encima a los jueces federales, lo que quiere hacer es amortiguar su poder, quitárselo y poner a los fiscales y a las fiscales que las puede controlar o que por lo menos tendrá más afinidades políticas con los fiscales que con los jueces. Vamos a escuchar a Vanessa Orieta, hoy cerrando la radio abierta frente a la Corte Suprema de Justicia. Ella explica por qué estuvimos allí y anuncia algunas cosas. Bueno, estamos dando por finalizada esta actividad. Estamos terminando con esta radio abierta de una radio llamada Zona Libre, que tiene toda una historia para nosotros y para nosotras. Es una historia de lucha. Con este formato de radio arrancamos afuera del destacamento policial de Lomas del Mirador para denunciar a la policía por la desaparición de Luciano, para visibilizar la situación de la causa, para exigir el cierre del destacamento y la expropiación de ese lugar, que hoy es un espacio social y cultural en donde se acercan pibes y pibas de los barrios Santo Vega y 12 de Octubre. Así que, bueno, esta forma de salir a la calle, de visibilizar y de denunciar, para nosotros es, bueno, muy importante. Nos mantiene activos y activas, nos mantiene en lucha y les agradecemos a los que están acá presentes por el acompañamiento, por el aguante. Gracias a todos y a todas las que en otros lugares nos ayudan con la difusión a través de las redes sociales. Creemos que también es un lugar en donde podemos seguir avanzando con nuestro proceso de denuncia. Y bueno, hoy termina, pero vamos a volver. ¡De Lázaro! ¡Vamos a volver! ¡Pero vamos a volver la verdad! ¡No vamos a volver con palabras flacas y mentirosas! ¡Vamos a volver con toda nuestra bronca, con toda nuestra rabia y con todo nuestro potencial para seguir denunciando a una justicia impune que no deja que los familiares avancemos con los procesos de verdad y de justicia! ¡Vamos a volver para recordarte que la policía bonaerense desapareció a un pibe de 16 años! Que lo torturó, que esa misma policía fue la que manipuló el proceso de investigación, desvirtuando la investigación, que fue delegada en manos de la policía por la fiscal Roxana Castelli. Vamos a volver de Lázari, pero con bronca y con rabia, para decirte que es autoritario y violento que escuchen a la familia mediante pinchaduras de teléfono durante más de un año. Vamos a volver a este lugar con nuestra rabia y con nuestra bronca, porque sabemos que a ustedes les molesta que los familiares vengamos de los barrios a hacer valer nuestra voz en este lugar que ustedes llaman palacio. ¡Palacio de mierda es esto! ¡Palacio de gente de mierda! ¡De funcionarios corruptos! ¡Esto es la casa de la injusticia! ¡Y vamos a volver a la casa de la injusticia! ¡Al palacio de la mierda! ¡A recordarles que no les tenemos miedo! ¡Y que queremos de Lázaro! ¡Queremos que declaren admisible el proceso de jury de enjuiciamiento! Bueno, a los gritos y con discurso claro y duro, ¿no? Digo, es fuerte escuchar a una familiar de un pibe secuestrado y desaparecido durante 5 años y 9 meses y hallado luego enterrado como NN en la Chacarita. Uno puede decir, ¿cómo va a decir que es un palacio de mierda el Palacio de Justicia? Pero cuando vos repasás la historia de Luciano y ves que la causa que investiga su secuestro y su desaparición está paralizada sin siquiera una persona imputada, claramente se entiende que piense eso y que diga eso. Creo que ninguno de nosotros quisiera que Vanessa pensara eso. Pero es lo que piensa y nos parece bien que lo diga y que lo diga en ese lugar. Le hablaba a el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari, y hoy Julio Vinceto, uno de los integrantes de Hijos La Plata, hizo un recorrido por casi todos los integrantes de la Corte Suprema, que llevan en buena parte de los casos 20 años más o menos en ese lugar, entre 15 y 20 años. Pero quiero agregar que hay un integrante nuevo en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que llegó el año pasado, nombrado por Vidal, y que es Sergio Torres. ¿Quién es Sergio Torres? Bueno, tuvo montones de causas, Torres. Torres, por ejemplo, es el que hizo la causa que ahora está en juicio. Hoy es 18 de diciembre, para quienes nos están escuchando en vivo, y se cumplen 2 años de la represión en el frente al Congreso, que está ahora en juicio, no contra los policías que reprimieron, sino contra 2 de los manifestantes, Daniel Ruiz y César Aracaki. Bueno, el juez Torres fue el que inició ese proceso, el que hizo la instrucción de ese proceso. Pero en su historial lo más importante es que Torres hizo la instrucción de la megacausa ESMA. Hasta el año pasado, hasta que se fue, hasta que renunció para ser ministro de la juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imagínate que si Vidal lo eligió para ponerlo en ese lugar, bueno, quizás, qué sé yo, viste, cuando vas a un laburo te piden referencias. Bueno, la referencia de Torres es Vidal. Y además, pensar un poco, ¿no?, con esto que decía Vanessa, si te ofende realmente que alguien hable así del Palacio de Justicia o que hable de la justicia en este país de esa forma, creo que es mejor perderte que encontrarte, ¿no? Porque la realidad es que pasan los años y seguimos teniendo cada vez más pruebas de que la justicia da vergüenza acá. Es clarísimo eso. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.